solo era una niña y ya jugaba sola. Con la vieja leona en su jaula quería ser domadora, y al caer la tarde, cuando empieza la función, detrás de las cortinas Nina comienza su actuación. Me